Criterio Music. La nena quiere arrancar en la noche, se acicala en su coche. Salimos ready pa' tumbar, enrólate ese pa' fumar, una corona pa' destapar. Quiero que empiece a chocar. Mami, mueve ese culo todo pa' mí, mi pegado en lo puro, bailarlo así, sí. Esto es uno más uno, tal la ocasión, pa' que te aguantes el humo y baje el chandón, don. Mami, mueve ese culo todo pa' mí, mi pegado en lo puro, bailarlo así, sí. Esto es uno más uno, tal la ocasión, pa' que te aguantes el humo y baje el chandón. Móveme esa cola, asesina más. Nos vamos pa' la oscuridad. Me cabe cuando te me pega y sola me empieza a chocar. Mira cómo fuma, mira cómo toma. Nunca será tarde pa' mirarla cuando ella perría. Le gusta tanto aspirar el humo, humo. A ella le encanta cuando fumo, fumo. Cuando lo choca desenfoco, mamá. Dale otra copa más y enrolate una más. Mami, mueve ese culo todo pa' mí, mi pegado en lo puro, bailarlo así, sí. Esto es uno más uno, tal la ocasión, pa' que te aguantes el humo y baje el chandón, don. Mami, mueve ese culo todo pa' mí, mi pegado en lo puro, bailarlo así, sí. Esto es uno más uno, tal la ocasión, pa' que te aguantes el humo y baje el chandón. Agita eso, baby, vacileo lo que quiere. Que le mande y que no pare hasta que el sol le pegue. Y que lo choque mientras lo mueve. Que lo haga lento y que se pegue. Uno más, nos vamos a la oscuridad. Pon ese cuerpo a rebotar mientras toma la copa. Uno más, nos vamos a la oscuridad. Pon ese cuerpo a rebotar mientras toma la copa. La nena quiere arrancar en la noche. Mi pegado en lo puro, bailarlo así, sí. Esto es uno más uno, tal la ocasión, pa' que te aguantes el humo y baje el chandón, don. Mami, mueve ese culo todo pa' mí. Mi pegado en lo puro, bailarlo así, sí. Esto es uno más uno, tal la ocasión, pa' que te aguantes el humo y baje el chandón. Ya, yeah, elegante pa. Criterio Music, jaja. ¿Quién produce? Bilardo en el beat, que es lo que es. Ja. Un nivel más arriba, pa. Un nivel más arriba, pa. Ja. Criterio.